No importa cuál sea nuestra profesión de fe, no nos vale de nada a menos que Cristo se revele en obras de justicia. Les habla Raúl Medina, bienvenido a su programa Diálogo Bíblico. Y está conmigo el pastor Horacio Rodríguez. Un gusto de estar con ustedes, un cariñoso abrazo y bueno, ya estamos llegando al fin de la semana, prácticamente. Entonces vamos a ir entrando prácticamente en la conclusión del tema. Claro. Ya nos toca el resumen. Así que antes de eso vamos a conversar algo sobre nuevamente de la justicia. Queremos decirle que en la emisora a las 9 de la noche este día viernes va a transmitir el resumen y mañana sábado va a estar a las 7:30 con la conversación repetida del día anterior. Habíamos dicho que no importa cuál sea nuestra profesión de fe, no nos vale de nada menos que Cristo se revele en obras de justicia. Hemos hecho el énfasis justamente en ese concepto porque el que es justo es Dios, el que ha obedecido es Cristo. Él pagó el precio del pecado y pagó todo, por lo tanto nosotros podemos tener o estar bajo ese manto de justicia y así obrar con justicia. ¿Me permites leer un texto de las Sagradas Escrituras? Sí, por supuesto. Se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, verso 24 y capítulo 2, verso 3. Dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Mira, bajo ese concepto de amor a Dios, está también el temor. Porque si tú estás haciendo bien, obrando bien, andas tranquilo en la vida, tienes una vida tranquila, no hay incertidumbre. Pero cuando obras mal, andas con un problema de temor. Porque si alguien te dice, mira, al final hay un infierno, y a veces medio crudo como se presenta la justicia divina al final, dice, cuando tú llegues al final, si te has portado mal, ese concepto te has portado mal, ¿no? Sí. Te vas a ir al infierno y te vas a quemar y eso va a ser un castigo que va a estar eternamente, incluso así lo toman. Entonces uno dice, oye, no quiero llegar al infierno, entonces ahora, para no ir a ese infierno a quemarme, entonces ahora voy a obedecer a Dios. Bueno, pero, la verdad es que Dios no quiere que nosotros lleguemos al cielo arrancando del infierno. Claro. Porque debe ser parecido a lo que sucede a veces en algunos matrimonios. Cuando la esposa le confiesa al esposo, sabes, yo me casé contigo solamente porque estaba aburrida en la casa. No tenía una buena relación con el padre, así que se casó solamente para salir de la casa. Bueno, yo creo que a ningún esposo le debe caer bien esa noticia, porque no se casó por amor a él, sino sencillamente porque no deseaba estar en la casa paterna. Cuando uno se casa, uno desea ser amado así como uno ama. Así también claro. Decíamos, Dios no quiere que nosotros lleguemos al cielo arrancando del infierno. Él quiere que lleguemos al cielo porque queremos seguir compartiendo la eternidad con Él. Nos gusta tanto estar en relación con Él que queremos ya hacerlo de toda la vida. Por eso que cuando uno se concentra en esto de amar a Dios por temor a, o por temor, o porque nuestras vidas, ¿no es cierto?, nos impulsa a amarlo, porque si no, la gente que va a decir, yo voy a la iglesia porque, bueno, ¿y qué va a decir mi familia si no me ve? Cuando esas condicionalidades que son externas empiezan a aparecer internamente, no hay una relación con Dios. Y si no la hay esa relación, entonces nuestra vida realmente es una vida crítica, es una vida que no es feliz, que no puede compartir la felicidad, porque se obliga a algo. Tú bien lo decías, yo no sé si ese matrimonio va a perdurar por el tiempo cuando hay no esa condición. No tiene mucha posibilidad. Claro, porque imagínate que mañana se arregle la relación con la familia o con el padre. El padre, no, pero entonces, lo principal, aunque se arregle la relación con el padre, si no hay una buena relación con el esposo, si no es una relación de amor, seguramente aquella persona va a empezar a mirar solamente los defectos, porque todos los tenemos. Entonces solamente va a mirar los defectos y ahí va a sentir a lo mejor de que cometió un error con haberse casado, y finalmente eso lo va a llevar al desastre en lo familiar. Claro, de improviso uno encuentra que muchas personas se bautizan y a veces después del bautismo desaparecen de la iglesia. Entonces, ¿qué hizo la relación con Dios? ¿Qué hizo ese? A lo mejor no había una suficiente relación con Dios. Claro, no la había, no sé. Por eso que lo que está tratando de decirnos el estudio esta semana es que nosotros no somos justos, no podemos obrar en justicia, pero sí Cristo ha hecho la justicia, ha hecho la obediencia, nos ha pagado el pecado en la cruz, por lo tanto estamos libres de esa culpa. Y ahora uno, dándose cuenta de esa situación, entonces agradecido a Dios, viene a decirle gracias Señor, porque quiero realmente estar en una linda relación contigo. Porque mira, lo primero que uno dice cuando habla, por ejemplo, de obediencia, ¿por qué debo obedecer? Lo primero que uno tendría que decir, porque Dios lo dijo, y no buscar ninguna otra razón. Ahora, el problema de la obediencia es que cuando se trata de obedecer, inmediatamente salta en nosotros la rebeldía. No, pero ¿por qué? Yo no tengo por qué. A ver, claro. Y a veces hay quienes le piden tanta explicación a Dios que no sé si lo considerarán Dios o qué. Porque en donde trabajamos, nosotros no le vamos a pedir explicaciones al jefe. Bueno, en esto nosotros tenemos una relación de padre a hijo. Y recordemos el caso de Enoch. Dice la Biblia, nos cuenta que Enoch caminó con Dios. Era una relación tan personal, tan íntima, que él, donde estaba Enoch, o mejor dicho, no, Enoch iba donde Dios lo mandaba o donde él sabía que podía estar más cerca de él. Bueno, y finalmente fue tan estrecha la relación que sencillamente Dios se lo llevó. Y creo que a eso es lo que nosotros debemos aspirar, a una relación tan estrecha con él, de manera que al continuar en la eternidad sea una relación satisfactoria, una relación de amor que se va a ir solidificando y va a ir creciendo con el paso del tiempo. Claro, en esa relación que es de Dios hacia el ser humano, Dios le gusta estar en relación con el ser humano, le gusta bendecirlo, le gusta ayudarlo, darle revelaciones, ver que él tiene confianza en él, que las obras que el ser humano está haciendo, esas buenas, están glorificando su nombre. Pero de aquí hacia arriba nosotros también tenemos que tener esa misma relación de dependencia absoluta de Dios, porque no vamos a poder obrar justicia si efectivamente Dios no está, claro, no está en nuestro corazón, en el interior. La relación con Dios es la que hará que nuestras obras sean justas, porque claro, vivir en justicia será agradable para nosotros. ¿Por qué hoy día no lo logramos? Sencillamente porque todavía no hemos logrado esa comunión con Dios de tal manera que la justicia sea una forma de vida para nosotros, una forma de vida placentera. Ahora estoy pensando yo en el personaje que tú mencionabas recién, Enoch. Un personaje muy típico, muy característico por lo que hizo en realidad. Pero yo estoy pensando, ¿cuánta revelación habrá recibido Enoch de Dios en esa relación? Porque mira, en esa relación estrecha e íntima con Dios, cuando Dios se revela a uno, entonces, si uno no la tiene, el Dios que a lo mejor tiene en mente, el Dios que tiene, que está creyendo, a lo mejor no es el verdadero Dios, no porque no lo sea, sino porque no lo he conocido, y Dios no puede revelarse porque yo no acepto o no estoy permitiendo que él se revele a mí bajo los conceptos de obediencia y sumisión a él. Cuando yo siento, sí, me siento suficiente en realidad, entonces Dios no puede obrar en absolutamente nada en mí. En caso de no, yo digo, él caminó con Dios, dice, y el caminar no significa que anduvo un pasito, sino andar juntos. Caminar significa que en la actividad de cualquier naturaleza, donde quiera que él estaba Dios con él. ¿Entiende? ¿Qué sucede con nosotros? Nosotros al salir de casa a veces tenemos tantos encargos que hacerle al Señor. Señor, quédate en la casa, cuida que no me vayan a entrar a robar, que no vaya a ocurrir un incendio, donde yo voy que me vaya bien. Le hago tantos encargos que a veces se me olvida que Él me acompañe. pedirle que él me acompañe, yo salgo solo y solamente lo tengo para hacerle pedido. Ahora, en cuanto a la relación y la revelación, creo que podemos ejemplificarlo con la relación que existe entre novios. Cuando hay dos personas que están de novios, generalmente existe esa revelación por la relación, porque cuando están juntos conversan, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta de comer? ¿Qué te gusta? ¿Dónde te gustaría ir? ¿Qué color te gusta? En fin, hay una cantidad de cosas. ¿Qué te desagrada? Entonces, esas revelaciones hacen que la relación sea cada vez más estrecha. Porque si yo sé que a mi novia le gusta algo, yo voy a tratar de satisfacer ese deseo. Uh-huh. Hay un detalle en la vida de Job, quizás voy a leer este texto para terminar la conversación de este día, de diálogo. Dice, porque por la fe, estoy leyendo Hebreos 11:5, dice, por la fe no fue trasladado sin ver la muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Pero mire el concepto que agrega aquí el texto, y antes de ser trasladado, antes de eso que está pasando, dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el resumen en esta noche. Que bendiciones para ustedes. Será hasta el resumen entonces, y que el Señor le bendiga.